cada rancho, en cada pueblo. Desde cada casa, cada barrio. Retumba el eco del pueblo santiagueño. FM Surimanta. Una radio. Todas nuestras voces.